No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Un día, a Raquel Sussman, una artista y fotógrafa estadounidense, voló a Orlando para fotografiar a El Senador, uno de los cipreses más añosos del planeta, con 3.500 años de antigüedad. Se trataba del principal atractivo del Big Tree Park, situado más o menos a media hora de Orlando, Florida. La excursión fue parte de su proyecto The Oldest Living Things in the World, o Las Cosas Vivientes Más Antiguas del Mundo, al cual le dedicó 10 años de investigación. El resultado fue un libro de fotografías inéditas, con temáticas que van de la ciencia, el arte y la filosofía, en el cual nos muestra árboles y organismos vivos con más de 2.000 años de antigüedad. Ese era el requisito. Para lograrlo, viajó por todos los continentes y se sumergió en las profundidades del océano. Le interesaba explorar cuestiones como el tiempo, la permanencia, la impermanencia y lo efímero que es nuestro paso por este mundo si lo comparamos con el de estos organismos vivos. Sus imágenes nos revelan cosas rara vez vistas, como por ejemplo, un bosque sumergido en la tierra, ubicado en África y que cuenta con 13.000 años de antigüedad, del cual solo se pueden ver las copas de las frondas que salen a respirar, así como las formas extrañas de una especie de árbol verde de 2.000 años de edad que se arrastra en el desierto de Namibia. También un musgo de 3.000 años que crece en el desierto de Atacama en Chile. Un gigantesco baobab de 2.000 años en Sudáfrica, un coral en forma de cerebro de 2.000 años dentro del mar del Caribe, un eucalipto con 13.000 años en Australia o una colonia de álamos temblorosos con 80.000 años de antigüedad en Fish Lake, Utah. Los vestigios más antiguos que encontró fueron los de una bacteria en Siberia que tiene entre 600 y 700.000 años de existencia. La historia del Senador nos deja pensando. Este árbol fue bautizado en 1927 y Sussman lo describe para el blog Brain Pickings como un árbol impresionantemente alto y robusto, no muy retorcido. El Senador vivía al lado de su compañera, la Dama Libertad, de figura alta y esbelta, esta con 2.000 años de edad. Esa mañana de 2007, la artista hizo varias tomas del Senador, pero a su regreso se dio cuenta de que sus fotos no reflejaban el espíritu y la grandiosidad de ese ser tan especial. Algún día volveré, se dijo. Sin embargo, dejó pasar 5 años mientras por el mundo entero registraba con su cámara otras especies. El Senador había vivido 3.500 años y se encontraba muy cerca. Podía esperar a tener un poco más de tiempo. Era muy fácil pensar que siempre estaré ahí, pero no estuvo. En febrero de 2012, la fotógrafa regresó a ver a El Senador o lo que quedaba de él. Su tronco se había incendiado y con ello se habían borrado toda su sabiduría y el registro silencioso de lo que durante su existencia había transcurrido. Épocas, historias de triunfo, de sobrevivencia, años de guerra, de paz, vidas y vidas de millones de seres. Su muerte la causó una chica consumidora de metanfetamina que se escondió en el gran hueco de la base de su tronco y que ahí dentro encendió un cerillo para iluminarse y preparar una dosis de droga. Conocer la pérdida de este árbol me encoge el alma. Me produce una enorme tristeza, así como la de los millones de árboles que a diario el ser humano destruye, sin darnos cuenta de que con ello nos destruimos a nosotros mismos, literal y metafóricamente. Sirve esta historia del gran resiliente, el Senador, para mover la conciencia y reflexionar a tiempo sobre la generosidad de los árboles, nuestros hermanos mayores, que nos dan oxígeno, sombra, vida y belleza. ¿Y nosotros qué hacemos por ellos? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés,